con la vida sana. Empecé a comer más fruta, venga ciruela y venga manzana. De tanto comer ciruela, me picaba en esta parte. Y no veas tu el humito, que a mí me echaba el tubo de café. Y cuando quería atacarte, me movía con descaro, porque en verdad está muy feo rajarse el culo ahí con la mano. Y un día por la avenida, yo me empecé a retorcer. Y con esta marcha, la Patricia Caro vino a ficharme a bailar salsa. Hoy vengo en mareado vivo, hoy traigo un hambre feroz. Ten cuidadito, Patricia, porque te lo pongo. Yo tengo un rabito, cógeme.